Un, dos, tres y... Aquí comienza Libre y Gratis, el programa donde los estudiantes nos tomamos la Radio Universidad de Chile. Con la conducción de Carolina Reyes y Simón Boric, porque los estudiantes hablamos Libre y Gratis, un espacio FED. Un, dos, tres y... Muy buenas tardes, queridos auditores de Radio Universidad de Chile. Estamos nuevamente con su programa Libre y Gratis de la Franja FED en la 102.5 Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Simón, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos los auditores del programa Libre y Gratis. Les contamos que el día de hoy vamos a tener un entrevistado y el cual debuta en el cambio de formato de nuestro programa. Ya no tendremos las dos típicas entrevistas incendiaria y cultural, sino que tendremos un invitado quien nos acompañará a lo largo de todo el programa, con el cual comentaremos los diferentes acontecimientos a nivel nacional. Sí, bueno, nos acompaña para esta ocasión, como bien dijo Simón, inaugurando esta reestructuración de programa, Jorge Avedrapo, presidente del Colegio Metropolitano de Profesores. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días Simón, Carolina, Damaris también que está detrás y Julio, que es el controlador, ¿no es cierto? El radio controlador. Bueno, yo les agradezco que me hayan invitado, también quiero entregarle un saludo muy caluroso a los estudiantes de la Universidad de Chile y a todos los auditores. Muchas gracias, don Jorge, sea muy bienvenido entonces al programa. Vamos a comenzar primero con la tanda noticiosa, el resumen semanal de las noticias más importantes, Libre y Gratis, y luego nos vamos de lleno con el programa y con su importante participación. Bueno, nos vamos entonces de lleno con las noticias de esta semana. Bueno, viene ya una noticia lamentable desde la semana pasada. El derrumbe en la mina San José, que dejó a 33 mineros atrapados. Aún se siguen realizando las labores de rescate, Simón. De momento ya hay tres sondas trabajando simultáneamente. Se espera que dentro de las horas de este fin de semana logren tomar algún tipo de comunicación con los mineros. Bueno, dentro de este mismo contexto, el presidente Piñera anunció sumarios en contra de los encargados, que sería propiedad también de la mina San Esteban. Ellos salieron en declaraciones en un diario ayer diciendo que en el fondo ellos, confiando en la seguridad del refugio en el cual se encontrarían estos 33 mineros, estarían con vidas, lo que también se contrapone con los dichos también de esta semana del ministro Laurence Goldberg, quien dijo que serían pocas las expectativas de vida de estos 33 mineros, Simón. Bueno, hay que tener en cuenta que todos los familiares ya se encuentran cerca de la mina en campamentos esperando alguna noticia, alguna novedad sobre la situación de sus familiares, y el programa Libre y Gratis, los estudiantes de la Universidad de Chile, les enviamos todo el apoyo a las familias y a los mineros para que salgan sanos y salvos de esta trágica situación, este trágico accidente. Ojalá sean noticias bastante positivas las que se logren con estas medidas de rescate, Simón. Bueno, y ahora nos vamos con una noticia. Nuevamente la educación tiembla porque el ministro Joaquín Lavín salió a anunciar una nueva medida para reformular y, según lo que él dice, mejorar la educación. Después, don Jorge nos va a contar un poco si estas medidas son las que necesitamos para que la educación chilena mejore, y vamos a contar un poco cuáles son las medidas. Don Joaquín Lavín anunció un sistema de becas y de bonificaciones, además de incentivos para estudiar en el extranjero de acuerdo a los puntajes. Las personas estudiantes que postulen en primera opción a la carrera de pedagogía en las diferentes universidades acreditadas, que obtengan un puntaje superior a 600 puntos, estudiarán gratuitamente. Aquellos que tengan sobre 700 van a tener una bonificación de 80 mil pesos mensuales. Y después, las personas que tengan un puntaje más alto podrán tener 720 puntos, podrán estudiar en el extranjero. Vamos a ver qué opina don Jorge Avedrapo sobre esto más tarde. Sí, efectivamente es la solución mágica para la mejora de la educación pública en nuestro país. Y bueno, hay que ver quiénes van a recibir este tipo de beneficios. Claro, ¿para quiénes van a ser los que se lo adjudican? ¿Quiénes son los beneficiados? Y si a la larga, en el fondo, ayuda a las mejoras de nuestro sistema de educación, Simón. Bueno, vamos a seguir con noticias. Eso sí, antes tenemos un contacto en directo con nuestro querido Male Masi, quien se volvió a Chile desde la isla de Yaragüey, que se fue al sur de nuestro país porque estuvo reporteando acerca del conflicto mapuche, pero más allá de lo que nosotros hemos tocado, Male se está refiriendo en este minuto dentro del comentario a lo poco noticioso que ha sido esto y de qué forma la prensa ha estado vetando este tema. Bueno, entonces nos vamos con Male Masi sobre el silencio mediático del conflicto mapuche. Adelante, Male. Gente linda de Chile, es lamentable que desde el exterior tengamos que traerle una noticia que la mayoría de los medios chilenos han censurado. Desde las mismas entrañas de su tierra, allí, en el Chile querido y sufrido de nuestra América, se violentan los derechos humanos de un pueblo tan combativo y simbólico como es el pueblo mapuche. Los huincas, que en buen mapudungún significa los nuevos incas o perros ladrones, han silenciado la noticia de 32 presos mapuches que permanecen en huelga de hambre hace más de un mes. Los familiares han echado una pelea tremenda en rechazo a la injusta y mal aplicada ley antiterrorista que el gobierno desea implementar contra esa etnia. Además, denunciaron que el Ejecutivo pretende silenciar sus demandas. Jorge Huenchuyán, huerquén y portavoz de la comunidad de Temucucuy, lamentó que los presos hayan tenido que cumplir un mes de ayuno para ser escuchados por las autoridades. Los hermanos Opeñis también, que se consideran presos políticos, exigen que no se siga tramitando la ley antiterrorista, que supone condenas más duras y limitaciones al derecho de juicio justo. El instrumento legal, además de heredado de la dictadura militar del Huinca e hijo de Malamamacita, Augusto Pinochet, le da más atribuciones a las autoridades para que reprimen al pueblo. El pasado 12 de julio, 32 mapuches que permanecen prisioneros en 5 cárceles del sur de Chile iniciaron una huelga líquida en rechazo a la norma. Según los familiares de los Peñis, los huelguistas han perdido entre 7 y 12 kilos de peso y presentan náuseas, mareos, desorientación, bajas de presión arterial y calambres. En un documento que publicó la Fiscalía se habla de una supuesta vinculación entre los mapuches prisioneros con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Mira que son descarados. La comunidad mapuche es el pueblo indígena más numeroso de Chile y representa el 6,6% de la población del país, que en total posee 16 millones de habitantes. Eso es todo por esta semana. Nos mantendremos informados sobre esta noticia en desarrollo, que como dijimos, lamentablemente, es más conocida en el exterior del país que en el mismo Chile. Eso, caballero, y como decía mi abuelita, Marichihuevo, pueblo heroico, que en vez de 10, 1000 veces venceremos. Porque al mapuche le clavaré el centro del corazón, levántate, Julio. 1, 2, 3, y... Bueno, ahí entonces está el comentario de nuestro querido compañero Male Masi, quien está reporteando un poco del veto que ha sufrido, en este caso, la huelga de 32 mapuches, nuestro pueblo, en el fondo, que no se han pronunciado de ninguna forma en ningún medio, como bien Male lo decía en la última frase, en el extranjero se está sabiendo más del conflicto mapuche que nosotros mismos en nuestra tierra. Algo tremendamente reprochable por parte de las comunicaciones de nuestro país, y nosotros también, como programa de la Federación de Estudiantes, estamos tratando de darle cobertura al máximo. Estuvimos los dos programas pasados comentando también eso. Mucha fuerza entonces para los compañeros mapuches que se encuentran ya más de 2 semanas en huelga de hambre. Esperemos que los medios dejen de emitir este caso, y nosotros no callaremos y seguiremos informando sobre esta situación. Y la verdad es que no es el único pueblo originario en Chile que está exigiendo sus derechos, sino que también en Isla de Pascua hay manifestaciones por parte del pueblo Rapa Nui, especialmente en Angaroa. Ya llevan más de 3 semanas con ciertas... edificios de gobierno tomados, pero con una razón muy fundamental. Ellos piden que se les devuelvan las tierras ancestrales, y además estaban reclamando por la salida del gobernador Rodrigo Villa, quien era demócrata cristiano en el gobierno de la administración de Sebastián Piñera, debido a que él estaba interfiriendo... No, Simón, perdón, una aclaración. El que renunció fue Pedro Edmundo Pavoa. Eso, ¿quién renunció debido a que estaba interfiriendo con el Consejo de la Isla? Ahora, las personas que exigen dos puntos muy importantes. Uno, que se devuelvan las instalaciones que fueron prestadas a los organismos públicos y que son reclamados como terrenos ancestrales. Y además, están reclamando que se regule la migración a la isla, debido a que han llegado mucha gente del Conti, como le llaman allá, los cuales se han quedado y han generado varios conflictos de delincuencia, por lo cual pudimos averiguar con gente de la isla que hemos conversado. Y la verdad es que, bueno, es una situación que, recordemos que el año pasado se tomaron el aeropuerto Matajari para que no aterricen más aviones y no lleguen más chilenos, porque se están quedando a ir, y ellos quieren que la comunidad Rapa Nui siga siendo un núcleo cerrado y proteger la isla y conservarla y preservarla. Entonces vamos a estar al tanto e informando sobre el conflicto también en la isla de Pascua con el pueblo Rapa Nui. Bueno, frente a eso, miembros del Parlamento Rapa Nui también, y la idea de ellos en el fondo ya en último caso es independizarse del gobierno chileno. Si no se han escuchado sus demandas, están amenazando con la independencia. O sea, llevan más de 60 años de promesas del gobierno y ya no confían en absolutamente nada. Y quienes tampoco confían en el gobierno, Simón, son los secundarios. Ya lo anunciábamos desde el principio y va a ser un tema que vamos a ahondar luego de una pausa con nuestro invitado. Bueno, los secundarios esta semana entregaron sus demandas a las autoridades, ya que 3.000 estudiantes marcharon esta semana por la mejora de la calidad de educación y por la gratuidad del pase escolar. Son distintos puntos, vamos a estar revisando luego el petitorio. Están solicitando en el fondo una educación laica y gratuita. Son en el fondo también medidas que vienen hace ya mucho tiempo. Lo decíamos la semana pasada con Cristian Martínez, vocero de la AES, quien nos contaba un poco que son demandas que vienen ya del 2006, que pensamos en algún momento que se iban a poder zanjar y que siguen en el fondo dando que hablar, y hasta que no haya una mejora vamos a seguir hablando del tema, y para eso también está Libre y Gratis, el programa de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Bueno, y además no solamente es la única demanda, pero las conversaremos después con Jorge Avedrapo, pero también hay temas sobre el Transantiago, las alzas en el transporte público, la municipalización de la educación y muchos temas más. Fin a la PSU también. Fin a la PSU también, como medida para el ingreso a la universidad. Ahora, antes de ir a una pausa comercial, nos vamos con la canción de Vilma Palma, Con una rubia en el avión. Me voy de compras, me voy con ella, que es una estrella. Llevo las gafas, también las patas, llevo el snorkel. ¡Ay, qué calor! Nadie se acerca a preguntarme qué hago con ella. Ella es tan suave, es tan serena, es como un ave sobre la arena. Yeah, yeah, yeah. Con una rubia en el avión, directo a Brasil. Y es tan intenso, y ahora que pienso, no volvería. Que no imaginan la cruel derrota, y al bajar acabamos de escuchar la canción Con una rubia en el avión de Vilma Palma. Ahora nos vamos entonces de lleno con nuestro entrevistado, don Jorge Avedrapo, presidente del Colegio de Profesores Metropolitano. Bueno, lo anunciamos ya antes de irnos con el tema de Vilma Palma. Lo que estaba pasando esta semana con los secundarios viene ya de la semana pasada, se llama de 3 semanas, que vemos una conformación un poco más fuerte del movimiento secundario, que lo podríamos de cierta forma, Jorge, asimilar a lo ocurrido en la Revolución Pingüina del 2006. Ellos están pidiendo en el fondo PSU, que se elimine el sistema de selección de la PSU, gratuidad del pase escolar, un cambio en la reforma estudiantil, el término de la Ley General de la Educación, que se reemplazó en el 2006 por la LOSE, que tampoco ha dado muy buenos resultados y es casi lo mismo a nivel de ley. Cambio de nombre. Entonces, queremos saber en el fondo cuál es tu opinión frente al nuevo movimiento secundario que se está realizando en este minuto. También tenemos entendido que esta semana recibieron el apoyo del Colegio de Profesores. Así es que... Se entregó una carta. ¿Cuál es la opción en este minuto del Colegio de Profesores Metropolitanos frente al nuevo conflicto estudiantil? Claro, bueno, en primer lugar, yo creo que en este caso los estudiantes secundarios están volviendo a sacar la voz con mucha fuerza, y desde ese punto de vista nosotros tenemos que felicitar a este conglomerado de jóvenes, ¿no es cierto?, que están en el fondo movilizándose por toda la sociedad, no solamente por ellos. Yo creo que lo que sucedió en la Revolución Pingüina, la llamada Revolución Pingüina, no solucionó el problema, porque ellos, cuando realizan el movimiento muy fuerte que abarcó todo el país con miles de estudiantes, millones incluso de estudiantes tomándose colegios, fue algo muy, muy fuerte que el gobierno de la época no se esperó. Como finalizó el movimiento, no resolvió la situación de la educación pública. Entonces eso quedó pendiente. Y como quedó pendiente, no se ha solucionado, obviamente que eso va nuevamente a buscarse las formas de movilización de parte de los estudiantes y de lo que están haciendo, pero no ha tenido hasta el momento la fuerza que tuvo en aquella oportunidad. Yo espero, ¿no es cierto?, que esto vaya creciendo, que vaya siendo cada vez más fuerte. Nosotros mismos, los profesores, hemos estado un poco retraídos en esa situación porque tenemos nuestra problemática interna dentro del Colegio de Profesores y no nos ha sido posible, pero sin embargo nosotros le damos todo el apoyo. En la marcha de antes de ayer, Olimpia Rivero, que es la vicepresidenta del Colegio de Profesores, con Carlos Bastía, que es otro dirigente del Colegio Nacional, entregaron una carta de apoyo. Nosotros naturalmente que apoyamos con toda nuestra fuerza y estamos estableciendo nexos, puentes, no solamente con los estudiantes secundarios, sino que también queremos establecer nexos, que ya lo hizo a través del director nacional, con el movimiento universitario, de tal manera que en conjunto toda el área de educación, más los apoderados, más la comunidad, podamos planificar, ver, ¿no es cierto?, el camino para poder salir con mucha fuerza, y yo creo que en la calle, porque esto no se va a resolver solamente vía diálogo. Lo que quedó anterior, tú decías recién, la LOSE, la LEJE, es lo mismo. Yo diría la LEJE más peligrosa que la LOSE, porque perfecciona el sistema de mercado en educación, lo perfecciona. Recordemos que estamos en el estudio con Jorge Avedrapo, presidente del Colegio de Profesores Metropolitano, y lo están escuchando en el programa Libre y Gratis de la Radio Universidad de Chile 102.5, la radio que piensa. Don Jorge, hemos leído algunas declaraciones sobre que usted ha hecho un análisis, que la verdad es que diferentes sectores, generalmente los que controlan la educación o ya sea del gobierno, siempre terminan echando la culpa a los profesores, que en sí los profesores vendrían a ser aquí personas que no escogieron este sistema neoliberal de educación. Acá vemos que en el petitorio se está pidiendo fin a la municipalización, fin a la LG, se pide, no sé, que se regulen las tarifas del Transantiago. Todo esto que son consecuencias del sistema neoliberal. ¿Cuál vendría a ser la solución al conflicto? ¿Qué medidas se podrían entregar como contraparte, una propuesta para mejorar la educación, pero de lleno? Sí, yo quiero partir primero en esta pregunta diciendo que coincidimos absolutamente con los estudiantes secundarios. Eso es una coincidencia de toda la sociedad chilena, debiera ser al menos. El problema de la municipalización nosotros lo tenemos como propuesta, que debieran los colegios municipalizados pasar a un área estatal, a un área de propiedad del Estado, en la educación, para recuperar la educación pública, porque la educación pública hoy día prácticamente no existe. Los criterios del sistema municipalizado es un criterio de mercado, es un criterio de restricción de recursos y con el financiamiento subsidiario. Se entrega una subvención, ¿no es cierto?, por alumno. Ese sistema subsidiario es un sistema totalmente coherente con el mercado. Por lo tanto, la educación pública, como nosotros la entendemos, como la educación de propiedad del Estado, hoy día no existe y nosotros queremos recuperarla. Y desde ese punto de vista coincidimos absolutamente con el movimiento secundario y universitario, que también luchan por la educación pública. Pero para ir más al fondo de la problemática, la LOSE y ahora la LEJE y la constitución política del Estado no habla de la libertad en educación. Y para ello, la libertad de enseñanza no es más que la libertad para abrir y administrar escuelas y liceos. Y esa libertad que hoy día está vigente dentro de la constitución política, que es lo mismo que aparece textual en la LOSE y posteriormente en la LEJE, eso yo creo que es donde nosotros debemos apuntar fuertemente, porque mientras no hayan cambios estructurales y cambios en la constitución política del Estado, muy difícilmente se van a poder lograr las medidas. Pero para eso tenemos que mejorar nuestra correlación de fuerza, ir haciendo todo el proceso que signifique una correlación de fuerza mayor para poder lograr un conjunto, un movimiento social tal que ponga en jaque, igual que en el 2006, pero con resultados ojalá diferente, de tal manera que hay un cambio estructural y profundo en la educación pública. Jorge, usted me está hablando de reformas en el fondo a nivel constitucional. Frente a este panorama, ¿qué opinión le merece la nueva propuesta del ministro Joaquín Lavín respecto a las becas para las pedagogías, en el fondo también vuelta a asumir que los responsables de la mala educación en Chile serían los mismos profesores? Estas becas, no sé, Simón ya lo decían dentro de las noticias, 600 puntos, beca de gratuidad para las universidades acreditadas, 700 puntos, 80.000 pesos mensuales y 720 puntos beca en el extranjero. ¿Qué opinión merece esta nueva iniciativa? Porque viene en el fondo como la varita mágica de parte del gobierno para poder mejorar la educación pública. Bueno, nosotros estamos acostumbrados a las medidas que el señor Lavín ha implementado desde muchos años, ¿no es cierto? Varitas mágicas ha tenido varias. Intentó colocar nieve en el río Mapocho, hacer la playa, ¿verdad? Campañas para que no tomen el celular. Claro. Anteriormente quiso hacer llover bombardeando las nubes con sales de yodo, yoduro de plata. Muy creativo de plata, el ministro. Y cayeron un par de gotas y fue una risa, ¿no es cierto? Mandar al circo, parece. Y hoy día está planteando lo de las becas. Bueno, sobre las becas nosotros decimos que en primer lugar no soluciona el problema. O sea, el problema no se soluciona con becas. Las becas no las rechazamos en la medida que sean de tipo asistencial. O sea, nosotros no nos vamos a oponer a medidas asistenciales, pero díganlo así. Digan, estas son medidas asistenciales para apoyar a los estudiantes, ¿no es cierto?, que puedan estudiar. Pero como medidas asistenciales, sí, puede ser. Pero que nos digan, porque nosotros somos gente inteligente, yo creo, que nos digan que con las becas van a solucionar el problema de la educación y que centren en el profesor toda la responsabilidad del mal sistema educativo que tenemos en Chile, yo lo encuentro verdaderamente grotesco. El problema de cómo incide el profesor en educación. Yo quisiera basarme en un estudio que hizo la Universidad Católica hace unos 3 o 4 años atrás, donde, es un estudio cuantitativo, científico, donde ellos establecen que no más allá del 30% es lo que el profesor puede incidir en la sala de clase y en el aprendizaje mismo. Porque influye fuertemente en este caso todos los factores exógenos. Quiero decir, el estímulo de la casa, el medio que lo rodea, si tiene o no tiene los elementos necesarios el estudiante para poder desarrollarse, como por ejemplo computadores, biblioteca, todo el acceso a la cultura, que sabemos que hoy día, con las diferencias de distribución del ingreso y la pobreza que hoy día en Chile, eso no es posible que sea homogéneo. Entonces eso influye fuertemente. Además, los profesores no somos responsables, o sea, no somos culpables de la drogadicción, de la prostitución infantil, de la desestructuración familiar, de la pobreza, de todas las lacras sociales que nos enrostran a nosotros los resultados de la educación. Otra cosa que yo creo acá es influyente también es el hecho de que a nosotros, a los profesores, no se nos entregan los tiempos ni las condiciones de trabajo para poder desarrollar un trabajo profesional que pueda dar los frutos que nosotros quisiéramos. Y es por eso que solamente un 30 a lo mejor, porque yo quiero decirte que aquí en Chile tenemos solamente un 25% de nuestro tiempo de trabajo por contrato, lo tenemos dedicado a las actividades de que le llaman de colaboración, o porque ahora se colabora, ¿no es cierto? O sea, ese es el concepto. De complementación, prefiero llamarle yo, complementación al aula. Yo tengo un listado de países que pertenecen a la OCDE, por ejemplo, donde en el otro extremo está Japón, que tiene solamente un 30% en aula y 70% de complementación. ¿Qué significa eso? Que tienen más tiempo para atender al alumno en forma personalizada, a los apoderados, hacer planificaciones, presentar proyectos, todo aquello que es anexo a la sala de clases. Claro, que sin duda es una muestra de la desigualdad que existe en Chile, porque seguramente tal vez en un colegio con mayor recursos puedan existir esos tiempos, pero tenemos aquí que los colegios son municipalizados, las comunas más pobres tienen que suplir ciertos colegios, correcto, cuando las comunas más ricas tienen menos problemas. Estamos hablando de colegios municipalizados, dejando de lado los colegios privados que se bancan por ellos mismos. Claro. Pero acá el tema es bastante importante, Carolina. Recordemos un poco, vayamos un poco atrás para que nuestros auditores escuchen acá. Carolina fue también, no sé si dirigente, pero participó, y yo también en alguna medida, de la movilización pingüina. Carolina, ¿cómo recuerdas un poco esa época para ver, contrastarlo un poco con el movimiento de ahora? Mira, lo que hablábamos antes de entrar al estudio con Jorge era el hecho de que, si bien es cierto, se está fortaleciendo el movimiento pingüino en este minuto, yo recuerdo que el 2006 era algo mucho, pero mucho más fuerte, y había un contacto, pero a nivel nacional, de todas las asambleas o coordinadoras de estudiantes secundarios en ese minuto. Yo fui presidenta de curso el año era miembro de uno de los colegios, por así decirlo, emblemáticos, estaba en el Liceo 1, y las tomas, ponte tú, se realizaban paralelamente, o sea, se tomaba el Liceo 1, se tomaba Instituto Nacional, se tomaba MUNATE y se tomaba Confederación. Y ya, no sé, a Fuerza Especial los teníamos locos, porque en verdad a las 5 o 4 de la mañana nosotros estábamos ingresando a tomarnos los colegios. Yo realmente creo que hay conciencia nacional del tema de la educación, porque yo recuerdo que también ya en Punta Arenas, una zona extrema, yo soy de allá, como también les comentaba en el estudio, el día que ya amanecieron todos los liceos en toma, todos los liceos de Punta Arenas también amanecieron en toma, y además los colegios privados estuvieron en paro. Entonces hubo un paro total en la región, en Porvenir, en Puerto Williams, en Puerto Natales y en Punta Arenas. Entonces yo creo que de verdad hay una esperanza muy grande de que este movimiento siga creciendo. Y se logre una unión, como él decía, que es bastante importante, porque aquí cambia el eje. Aquí estaríamos también hablando de incluir a los apoderados, a los profesores, a los universitarios y secundarios, todos juntos como una gran masa que luche por mejorar la calidad de la educación pública en nuestro país y que deje de ser un negocio. O sea, yo disculpa, Jorge, yo por mi parte insisto que lo que le hace falta en este minuto al movimiento pingüino de ahora, quien había mucho en ese tiempo, era concientizar primero a la gente. Correcto. O sea, para nosotros no fue fácil en un minuto decirle a nuestros papás: papá, me voy a ir a tomar el colegio. O sea, a mí me mandaban a acostar y chao. Pero una vez que tú le logras explicar a tus papás, que logras explicarle en el fondo a todo el mundo lo que estás haciendo, y en el fondo que no es para solamente para tu beneficio, sino que estás trabajando por el beneficio de toda una sociedad, yo creo que va cambiando mucho, mucho el eje, y también la importancia que le están dando al movimiento pingüino en este minuto. Claro, bueno, en ese aspecto, discúlpame, quisiera yo decir que nosotros mantenemos la organización de que se llama Educación en Movimiento. Educación en Movimiento es un intento de aglutinar a todos los sectores, y ahí están participando los apoderados, está participando AMDEPA, profesores, está participando también las organizaciones de las propias universidades. Entiendo que Julio Sarmiento está ahí dentro de Educación en Movimiento, sí. También los compañeros de la USACH y de muchas universidades privadas, como la Padre Hurtado, entiendo yo, y otras universidades que están en la idea de la masificación y la creación de conciencia en la base, porque no sacamos nada con reunirnos en cuatro paredes. Acá tiene que haber una concientización mayor y una participación mayor en la base. Por eso es que este movimiento de los secundarios es tan importante, porque están removiendo la sociedad. Cuando el pueblo se mueve, el capital y el sistema de mercado tiembla. Entonces, eso es lo que nosotros queremos llegar a través del trabajo conjunto. Pero si ustedes me permitieran, no sé si se podrá, yo soy un poco desordenado, me disculpan, pero quisiera volver a aquello de las becas, porque me faltó un detalle que me parece importante, si me lo permiten. Porque acá se dice, se va a atraer al mejor alumnado de 600 para arriba para que puedan ingresar a estudiar pedagogía. ¿Y quiénes van a ser los beneficiados? Colegio Marroco. Correcto, ¿quiénes van a ser beneficiados? Esa es una pregunta muy buena, porque los que tienen mejores resultados en la PSU son los sectores más altos, digamos, los quintiles y deciles que tienen mayor ingreso. Pero más allá de eso, fíjate que aunque resultara que muchos de los quintiles más de privado entraran a través de eso, yo pregunto, bueno, y después, ¿qué pasa con el profesor cuando reciba su título? Cuando reciba su título, ¿qué va a pasar con el sueldo? Hoy día, yo te cuento, el profesor entra ganando 370 mil pesos, menos los descuentos, que queda alrededor de 300. Ese es el sueldo que le están ofreciendo al estudiante que se le va a dar beca, ¿no es cierto? Además de eso, las condiciones de trabajo con 45 alumnos por curso, falta de recursos, especialmente en los colegios municipalizados, donde tenemos además los alumnos de integración que hay que darle atención especial porque se la merecen, y no tenemos nosotros la forma de poder hacerlo. Cuando no tenemos los tiempos, nosotros estamos pidiendo 50% de los tiempos para poder hacer nuestro trabajo profesional como corresponde. Cuando ese estudiante vaya subiendo primero, segundo, tercero en la universidad, ya yo pienso que ese estudiante, lo más probable es que se mande a cambiar y se vaya a otra carrera donde le entregue mejores perspectivas. Incluso hasta otros organismos, como son los propios apoderados, JJ Brunner, la otra vez hablaba, a mí me llama mucho la atención, que se refirió al tema de qué pasa con el profesor a futuro. Y el señor Bailo, por ahí, que tuvimos alguna diferencia muy fuerte con él, también porque se están dando cuenta que tenemos razón. Entonces no les queda otra posibilidad de criticar también esta medida pirotécnica del señor Lavín. Sin duda que esto, además de que podría ser una solución parche asistencial, también podría llegar a fomentar la desigualdad en el ingreso a las universidades. Obviamente. La verdad es que es bastante preocupante. Sí. Y además quiero recalcar que dentro del Consejo de Expertos que asesoró a la administración Piñera allí al ministro de la cartera, Joaquín Lavín, estaba José Joaquín Brunner, Mariana Elwin, también el alcalde de La Pintana y el alcalde de Salaquet de Santiago. Sí, pues. Nos vamos ahora con una canción tenemos que irnos con una canción, pero recordemos que están, para los auditores que se vienen incorporando, que estamos con don Jorge Avedrapo, en el programa Libre y Gratis de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, en la 102.5. Ahora nos vamos con un tema que de Violeta Parra, Mira cómo le sonríen al presidente. Después unos comerciales. Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. Miren el hervidero de vigilantes para rociarle flores al estudiante. Miren cómo relumbran carabineros para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se viste cabo y sargento para teñir de rojo los pavimentos. Miren cómo profanan las sacristías con pieles y sombreros de hipocresía. Miren cómo blanquearon mes de María y al pobre negrellaron la luz del día. Miren cómo le muestran una escopeta para quitarle al pobre su marraqueta. Miren cómo se empolvan los funcionarios para contar las hojas del calendario. Miren cómo gestionan los secretarios las páginas amables de cada diario. Miren cómo sonríen angelicales. Miren cómo se olvidan que son mortales. Bueno, y ahí teníamos los comerciales en libre y gratis Radio Universidad de Chile 102.5, transmitiendo también en conjunto con Radio JGM Juan Gómez Millas. Bueno, para contextualizar un poco lo que estábamos en la entrevista con nuestro invitado, él es Jorge Avedrapo, presidente del Colegio Metropolitano de Profesores. Estábamos también comentando el tema de las becas para los estudiantes que quieran ingresar a pedagogía, conflicto también del nuevo movimiento pingüino. Y también queremos Jorge, preguntarte en esta segunda patita de la entrevista, un poco de dentro de las soluciones que se están dando para la mejora dentro de la educación pública. Está esta propuesta de las becas de pedagogía, pero también hace un tiempo salió el tema del CIMSE, que se está buscando en el fondo medir por semáforos a los colegios con mejores resultados y con mejores no. Lo estuvimos comentando en algún momento con Simón en el programa Libre Irati, lo discriminador que está haciendo este proceso y de qué forma también esto está fortaleciendo a la educación privada, porque claramente los colegios municipalizados van a tener peor ranking, no se les va a estar tampoco aportando mucho por eso. Así es que queremos ver tu visión respecto a esta semaforización de la educación pública. La verdad es que a mí me parece bastante paradójico. Yo lo asimilo así como que el ministro Joaquín Lavín está avisando qué bote se hunde, a cuál meter, quiénes alcanzan a meter con el promedio al bote que nos está hundiendo, y los otros estudiantes que estudien en un colegio marcado con rojo. Aparte, la verdad, no mejora nada. Imagínate, por lo menos en la región metropolitana, Simón, son solamente 37% más o menos el colegio, la cantidad de colegios municipalizados, que yo creo que también van a ir decreciendo de acuerdo a los resultados del CIMSE. Jorge, ¿qué está pasando con esto y qué opinión te merece esta semaforización de la educación? Claro, mira, y sobre la semaforización, tú lo decías muy bien, es discriminatorio. Pero las pretensiones, las intenciones, el objetivo que tiene esto es justamente seguir destruyendo la educación municipalizada para privatizar. O sea, ahí está la situación. Pero es que acá se quiere hacer creer a la gente que en la medida que el apoderado pueda comparar para poder llevarse a los niños a los colegios donde están en verde, de esa manera van a ir extinguiendo a los colegios de mala calidad para poder entonces levantar un sistema público de buena calidad, lo cual es absolutamente contrario a lo que va a suceder, contrario a la realidad. Esta es una especie de fotografía que se realiza, pero hay que hacer notar que la escuela municipalizada atiende al 70% de los niños más pobres del país. Eso es lo primero que hay que despejar. Y ocurre que al mismo nivel socioeconómico, según los resultados de las pruebas estandarizadas, que nosotros tenemos muchas críticas a las pruebas estandarizadas, sin embargo, a través de su mismo sistema, que son la PSU o el CIMSE u otras pruebas estandarizadas, al mismo nivel socioeconómico, los resultados en la municipalidad, de los sectores más deprivados, los quintiles más bajos, tienen mejores resultados que el sistema particular subvencionado. Entonces, esa es una cuestión que no aparece en el semáforo. Eso hay que explicarlo de otra manera, con palabras, con comunicaciones, que la gente sepa, los medios de comunicación. Ustedes están realizando una labor excelente, yo los felicito porque están haciendo conciencia y haciendo ver lo que está sucediendo en la realidad. Pero entonces la semaforización no es más que comparar a los colegios particulares pagados, por ejemplo. Yo comparo el Nido de Águila con donde yo hago clase, en el Liceo Industrial de Puente Alto, ¿ya? Entonces es una diferencia tan enorme, tan grande, donde los niños ya no tienen ni siquiera muchas veces en el invierno la vestimenta adecuada y faltan al colegio, se enferman más, tienen mayores problemas. Entonces, obviamente, que si al nivel socioeconómico más bajo le va mal y le va a seguir yendo mal si no se resuelve el problema estructural de la sociedad primero y de la educación dentro de ella, obviamente que el semáforo va a mostrar una realidad que es la del sistema de mercado, o sea, las pretensiones del sistema de mercado es la destrucción de la educación municipalizada para llevar a cabo la privatización. Eso es el semáforo y eso es lo que los apoderados y los estudiantes debieran conocer. Yo acá quiero conectarlo con lo que supimos de la CACEN hace una o dos semanas atrás. Resulta que hoy día, y no es posible que siga siendo así, que el decil más alto en cuanto a los recursos tiene 46,2 veces más en cuanto a la distribución del ingreso que el sector más bajo. Eso no es grotesco, es el país del mundo de la peor distribución del ingreso. Los pobres en Chile son más pobres, los ricos más ricos. Entonces eso lleva a educación diferente. Tenemos educación para pobre, educación para medio, educación para rico. Es una sociedad de clase social, una sociedad en que a las clases de privada las tienen cada vez más arrinconada, y lo que hace con el semáforo es seguir estigmatizando a esos sectores, y eso nosotros como colegio de profesores nos vamos a cruzar y no lo vamos a permitir, porque la crueldad, la inhumanidad de este gobierno, del gobierno de derecha, que en muchos aspectos, en la continuidad de los gobiernos de la Concertación pasada, porque eso me permiten decirlo, así lo veo yo, porque la Concertación tampoco nos movió un dedo para cambiar, y más encima nos pavimenta el camino y nos deja un gobierno mucho más duro como es el gobierno de la derecha. Acá no cabe otra posibilidad de buscar las convergencias más altas, creo yo, las convergencias más grandes, y aquellos sectores de la Concertación que están en una situación también de movilizarse y de reconocer el error que cometieron, poder junto con los sectores sociales y los partidos de izquierda hacer un gran movimiento social y político tal que nos opongamos a estas medidas ridículas como son la semaforización, las becas que desde el punto de vista asistencial podrían aceptarse pero que no resuelve el problema estructural de la educación. Ese es el camino, yo creo, que habría que hacer para poder solucionar estructuralmente el problema de la educación, pasando por las reformas legales, la reforma constitucional y también luchar para que los trabajadores tengan empleos dignos, trabajos decentes y puedan entonces mirar con más perspectiva el futuro de la educación de sus propios hijos. Jorge, dentro de esta misma reforma, bueno, un dato que salió también dentro del anuncio del discurso el 21 de mayo, que era en el fondo darle mucho más énfasis solamente a 50 colegios de excelencia que representan, no sé, 4.000 alumnos más o menos de un universo de casi 4 millones de estudiantes que actualmente están cursando la secundaria en nuestro país. O sea, en el fondo, ¿en qué minuto la educación decide separarse, en el fondo darle mayor importancia a estos colegios de excelencia, entre comillas, y también quizá que está directamente también ligado con el tema de la semaforización de la educación? Claro, aquí está concatenado, está relacionado. Acá, bien dices tú, son alrededor de 35.000 alumnos que se estarían beneficiando de un universo de 4 millones aproximado. Entonces, siguen siendo medidas mediáticas, tú llamabas recién medidas pirotécnicas, que buscan mejorar imágenes, y como medida de este tipo, con todos los medios de comunicación en sus manos, va mostrando a un ministro que se preocupa, entre comillas, de la educación, va este señor obteniendo cada vez mayores aceptaciones en las encuestas, y eso es lo que él busca, porque no olvidemos No olvidemos que nosotros estamos frente a un ministro, pero también frente al futuro candidato a la República, porque así lo han establecido. Los sectores de derecha pretenden reactivar las candidaturas de Lavín para poder postularlo, especialmente la UDI, ¿verdad? Aparte, tomando entonces, en consideración que tiene un 98% de aprobación en la última. Entonces, la última cuando él dice 50 institutos nacionales o liceos uno a través del país, se está ganando. Tendría que trasladar al alumnado con todo el estímulo del hogar y el medio en que se desenvuelve. Tendría que trasladar a esos alumnos del Instituto Nacional a estos 50 colegios, porque eso es imposible. Yo te cuento aquí, no sé, el tiempo es poco en radio, disculpa, pero un ejemplo. En Renca se creó un colegio de este tipo que comenzó las clases el 15 de enero, ¿ya? Y ese colegio, cuando vino el terremoto, se cayó gran parte del colegio, sufrió daños estructurales, y esos profesores fueron trasladados a otras escuelas. Primero los tuvieron en un sótano de un instituto profesional, y posteriormente los trasladaron a otro colegio, a otra escuela, y nosotros cuando denunciamos esto, en Renca ardieron de rabia, porque, ahora, esos alumnos, esos niños, no son los niños que están hoy día en el Instituto Nacional, entonces no es imposible que tengan los mismos resultados. Esto que hace el señor Lavín no es más que una burla a la sociedad. Eso es lo que está haciendo. Se está riendo de los apoderados, de los profesores, de los niños, de los niños. Aquí hay una burla muy grotesca que nosotros tenemos que denunciarla. Sin duda que es una burla, y además ha hablado un poco de medidas populistas, como usted bien dice, para potenciar un poco, podría entenderse como para potenciar un poco la candidatura, y veamos ya con la aprobación que tiene el ministro Lavín. La verdad es que, como usted habla bien, es necesario, hay un consenso de que es necesaria una reforma estructural al sistema educativo chileno, partiendo por quiénes son los que forman profesores, las diferentes universidades que están a cargo de la formación de profesores, que también muchas son del mundo privado. Entonces acá desembarcó el ministro Lavín con todo su equipo de las universidades privadas. Él proviene de la Universidad del Desarrollo, que la verdad... Accionista de universidad. La verdad es bastante preocupante. Vamos a seguir tratando estos temas, pero antes nos vamos nosotros en el programa, le contamos, don Jorge, que tenemos una sección que se llama El Radioteatro, y hoy día vamos a ir con esta sección creada por... Que la hacen compañeros de nosotros de la Universidad Martín Renom, Tomás Catepillán, José Reyes, Damaris también Damaris. Hemos participado varias personas, tal vez como voces, pero los que hacen los guiones son los que les nombré. Y en este capítulo vamos a tratar sobre la creación de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Así que nos vamos con eso y luego continuamos con la entrevista aquí, en Libre y Gratis de la 102.5 Radio Universidad de Chile. La radio que piensa. La fecha a través de la historia. Hoy, el primer grito de rebeldía. La fundación de la FECH. ...1905... alviaba el siglo XX... en Valparaíso se desata una terrible epidemia de viruela. La cosa está tremenda, oiga, la viruela se esparrama como yegua loca. Sí, hay que andar confesado, no vaya a pillar la pelá nomás. Esto debe ser culpa del diablo que anda metido en las almas cochinas de los porteños viciosos, pues. Los estudiantes de medicina de la Chile, en consecuencia a su ímpetu de llevar asistencia social a las clases necesitadas, formaron brigadas de auxilio médico junto a profesores de la facultad. Uy, siento como si fueran balines en mi piel. Y tan re feas que queda la costra. Por su destacada participación en el combate de la viruela, al año siguiente el gobierno, encabezado por un Petrimete, como todos los presidentes de aquellos años, en aquel entonces uno llamado Germán Riesco, organizó una velada para homenajearlos, junto a todos los que participaron en aquella misión. Más, como era de esperar, la ocasión se transformó en un evento social oligarca para mirarse las caras y saturarse de la fanfarronería hipócrita asistencialista. Porteña buena moza, no me hagas sufrir más. Se ve el presidente, todo un caballero él. Mira, Toto, acá lo importante es que se rinde honor a quienes ayudan al pobre. Oh, mira, ya está lo de Rasuri. Mientras, afuera de la ceremonia? Esta cuestión es lo mismo de siempre, bro. La autolisoja de estos señores. Miren, todas las ubicaciones principales para estos rancios. Sí, siempre igual. Alivian sus almas explotadoras inventándose ayuda al prójimo. Yo no pude ni traer a mi familia porque no alcanzaban las entradas. Cacha, está lleno de carruajes de estos ricachones. La molestia de los estudiantes por las entradas de mala ubicación e insuficientes para sus familiares, lo que consideraron un desaire, fue en aumento. Señores, no nos interesa su ceremonia. Sigan con su show hedonista. Migajas no queremos. Jorge, ¿qué pasa allá afuera? Ay, todos los jóvenes desordenándolo todo, para variar. Último es ubicado. Y el presidente que se esfuerza tanto por ayudar a estos pobres. Los estudiantes emitieron un comunicado. Hubiéramos preferido ver en los palcos a los profesores de nuestra facultad y no a personas que no ligan ningún vínculo. Mejor es la palabra sincera de quienes verdaderamente estiman nuestra labor. Firmaron la declaración como estudiantes de medicina, farmacia y dentística. Y la repulsa estudiantil tuvo sus efectos inmediatos, renunciando el director de la Facultad de Medicina, doctor Orrego Luco. Y el ambiente se movilizó. Asambleas, comicios, medicina, a la vanguardia estudiantil del momento, se fue a huelga. Siguiendo su ejemplo, leyes, ingeniería y agronomía. Lo que necesitamos, compañeros, es una organización de todos los estudiantes para juntos dar la pelea por nuestros intereses y los de las clases más necesitadas también. El Petrimete, perdón, honorable presidente de la República, dijo: lamento la actitud de los estudiantes, pues produce la más triste impresión para la Escuela de Medicina. Y los hechos se fueron sucediendo rápidamente. Era el peso de la historia que agitaba el momento. En un meeting donde concurrieron unos 1.500 alumnos, el estudiante de medicina, José Ducci, declaró: que la federación de estudiantes que nos proponemos surge espontánea y a raíz de este enorme pronunciamiento. Paralelo al proceso de movilización estudiantil fue la elección de rector. Los estudiantes apoyaban a Valentín Letelier, quien fuese destacado abogado, escritor, profesor, diputado, del ala más progresista del Partido Radical. El ilustre defensor de los intereses mezquinos, oligarcas, el diario Ilustrado, declaró sobre Letelier: conocidas sus ideas ateas, sus decretos que no son más que vulgares blasfemias en contra de la santa religión. Pero, a pesar de la campaña en su contra, su notable prestigio impulsó y ganó el puesto de rector. Los estudiantes reconocieron su calidad humana y profesional, así como de otros profesores. Cabros, se me ocurrió un grito. ¿Cómo es? Hoy una gran federación vamos a tener. ¡Con el rector Letelier! La historia forjamos con ganas. ¡Con el profesor Barro Arala! Mira, buena pared. El terrible terremoto de Valparaíso, en agosto de ese año, postergó un tanto la constitución de la federación. El 18 de septiembre asumió la presidencia de la República un Petrimete aún mayor que el anterior, Pedro Montt. Un nefasto. Y así llegó octubre. El 10 se reunieron por primera vez los estudiantes para constituir la federación. 8 días después surgieron los primeros acuerdos, decidiéndose presentar un delegado por curso. Así, un brillante 21 de octubre, se celebró un notable comicio con el cual se constituyó oficialmente la FECH, tras el cual siguió un entusiasta desfile y celebración. El estudiante de medicina, José Ducci, fue elegido como primer presidente de la federación. Esa noche, la celebración duró hasta altas horas de la noche. La historia estaba y está en los jóvenes estudiantes de la Universidad de Chile. Un, dos, tres y... Ahí escuchamos entonces el Radio Teatro FET, que hablaba sobre la creación de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, y escuchamos al final el nombre de nuestro programa, pero obviamente que es parte del grito de la Universidad de Chile de lo que se añora alguna vez, a volver a lo público realmente, porque ya estamos hablando de palabras mayores, volver a la gratuidad, pero por lo menos a dar un paso, volver a lo público. Le contamos a don Jorge Avedrapo que el presidente de la FED, Julio Sarmiento, emitió un comunicado el día de ayer en la página de la Federación de Estudiantes, en el cual le entregaba su apoyo incondicional por parte de los estudiantes universitarios y por parte de la FED a los estudiantes secundarios en esta movilización. Así que ahora un poco vamos a seguir tocando este tema de las universidades. Pero antes les recordamos entonces que estamos en el programa Libre y Gratis de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile en la 102.5 Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Sí, bueno, Simón, te comentaba recién, Jorge, la carta que entregó y que se dio a conocer por parte del presidente de la Federación de Estudiantes, Julio Sarmiento, y en ella claramente da su apoyo a los estudiantes secundarios en este movimiento, como pasó el 2006 también, que la FED se plegó a la Revolución Pingüina. Yo creo que este puede ser un gran paso, en el fondo, para unir fuerzas, tanto la educación universitaria como la secundaria, pues recordemos que nosotros lo hemos visto paralelamente en todos nuestros programas, el conflicto en este minuto que está sufriendo la educación universitaria con la nueva reforma y el déficit en el aporte fiscal que nos quieren entregar, que ya en el fondo yo creo que en Chile hablar de educación estatal es el colmo. Ya no existen universidades plenamente estatales, tomando en cuenta el bajo aporte del Estado en este minuto. Yo creo que vamos a terminar pagando la misma cantidad de plata que se paga en una universidad privada, y creo que no es lo justo, tomando en cuenta lo que es la Universidad de Chile, lo que es la Universidad de Concepción, lo que es la Universidad de Santiago, por ejemplo, distintas universidades públicas. ¿Qué opinión, o sea, qué cabe destacar en este minuto frente a este escenario universitario? ¿Cuál es su visión? Además, que recordemos que don Jorge es hijo de Bello también, él estudió en el pedagógico de alguna vez la Universidad de Chile. Cuando era de la Universidad de Chile, exactamente. Yo vengo de allá, de la Universidad de Chile. Mira, sobre la carta de Sarmiento, yo tengo una alta valoración por esa actitud, puesto que es un elemento más para la convergencia que hay que realizar de todos los actores de educación, al igual que la carta que entregó Olimpia Rivero a nombre del Colegio de Profesores. Yo creo que se están dando las condiciones para la formación, el desarrollo de un gran movimiento que tenga que ver con la educación. No digo movimiento solamente de las organizaciones, sino que es un movimiento de todo el conjunto del país. Acá tienen que integrarse también los apoderados, especialmente los pobladores, porque la educación es un problema de todos. Yo creo que eso puede dar muy buenos resultados. No creo estar equivocado en ello. Ahora, respecto de lo que tú tocabas, de la reforma universitaria, a mí me parece que es muy importante la voz que los estudiantes pueden tener. Porque en un sistema de mercado como en el que existe hoy día, ya esto va creándose cada vez una discriminación mayor. No es posible que acá en Chile la educación pública superior sea pagada tanto o más como la educación privada. Yo te digo, aquí en Argentina, discúlpame que saque un caso personal, pero yo tengo una hija que está estudiando en Argentina, y esta hija se fue a la Universidad de La Plata. En la Universidad de La Plata paga cero pesos. Es gratuita. Está estudiando astronomía, es gratuita, paga cero pesos. Le dan el alimento prácticamente gratis, porque paga 100 pesos chilenos por su almuerzo, y le pasan una bicicleta para que se movilice. O sea, es un sistema capitalista. Entonces, ¿en qué estamos? En Estados Unidos la educación es prácticamente gratis, la educación pública. El 96% de la educación en Estados Unidos es de los estados, porque son muchos estados, pero pertenece a lo público. Entonces, acá en Chile, la reforma universitaria tiene que ir en ese sentido, pero no solamente en cuanto a la plata, sino que también veamos la formación que se entrega, ¿no es cierto? Y también el sistema este de acreditaciones tiene que tomarse la palabra que se está entregando por parte de los estudiantes, que nosotros obviamente que apoyamos, porque acá nosotros no podemos aceptar que se vayan imponiendo a través de presiones políticas y también económicas de parte de los gobiernos, y sobre todo de este gobierno, para transformar a la Universidad de Chile solamente en formador y en de formador de personas, solamente de conocimiento, porque la universidad, dentro de su reforma, tiene que tener también, creo yo, un sentido social. Vale decir, el papel que juega la universidad en la sociedad es tan grande que tiene que ir en el objetivo de la democratización del país. Totalmente de acuerdo. Aparte que ocurre algo bastante similar con los colegios que nos estiran a competir con las universidades privadas. La verdad que vendría a ser un problema muy grande. Sí, definitivamente un problema bastante atingente. La educación se está cayendo a pedazos, secundarios y universitarios peleando en el fondo por una misma causa, que definitivamente es la mejora en nuestra educación y mejora finalmente en la sociedad. Perdona, una cosa, nos tratan de dividir, cuidado con eso. No sí. Nos dividamos, nos colocan cuñas entre medio, tiremos la cuña a un lado, veamos en qué nos une y hagamos entonces el movimiento social que corresponda. Nos vamos entonces ahora con una sección que estamos esperando. Esta es la sección de panoramas, panoramas a la carta, conducida por José Reyes y esta vez con una integrante una bastante sorpresa. Bastante misteriosa. Así que nos vamos entonces con panoramas a la carta. Estamos nuevamente en esta sección maravillosa que tú estabas esperando esta tarde de sábado. Hermoso sábado, ¿cierto? Hermoso sábado. Ah, una sorpresa ya, una voz femenina. Cambiamos al mamotreto Martín, que a todo esto estuvo cumpleaños. Muchas felicidades, Martín, desde aquí de Panorama de la Carta. Tampoco vino Tomás, sino que vino ella. A ver, habla de nuevo. Hola. Ya, ¿sabes quién es? Sí, es ella. Es la chica de tus sueños. Está aquí en el estudio de Libre y Gratis. Un aplauso para la chica de tus sueños. Chuta, estoy solo, ¿verdad? No quiero ser la chica de los sueños de nadie, en realidad. Eso la hace ser mucho más la chica de tus sueños, porque ella, sin querer serlo, lo es. Es impresionante. Chica de mis sueños y de nuestros sueños. Te traigo unos tremendos panoramas. Ah, sí, de sueños. De ensueño. De ensueño. Panorama de ensueño. Oye, en el contexto del bicentenario, ¿tú cachai que ahora todos le ponen apellido bicentenario para que les pasen los fondos? Es la moda. Es la moda. Todo lo que lleve bicentenario le va a ir bien. De hecho, yo voy a ponerle al taller de folclore que tengo en la U, taller de folclore bicentenario, a ver si me sale un fondo concursal. A tu hijo. A mi hijo. Claro. José Bicentenario. Ya. Estaría bueno. Bueno, sí. No, me ganaste en creatividad. Estaba pensando en la talla siguiente, pero ya me la ganaste. Y cuéntame. Tenemos, en el contexto bicentenario, como que hay muchos damnificados. No me refiero al terremoto, me refiero como en este proceso de los 200 años, que en realidad es un poquito más de tiempo, sin ser como propiamente tal Chile, pero como de una historia como común, ¿cierto? Y tenemos a unos habitantes, a una nación, o no sé si podríamos llamar nación, que no sé qué piensas tú. Nación. Yo creo que se debiera llamar nación. A una nación. Es un lenguaje común, una historia común, unas creencias comunes que viven en nuestro suelo y son los mapuches, y que ellos también tienen una visión sobre este bicentenario. Para ellos, de repente, son 200 años de opresión del Estado chileno. Podemos mencionar algunos episodios como, bueno, la larga guerra de Arauco, la pacificación de la Araucanía y los conflictos que ahora tenemos, que tiene el Estado, la ley antiterrorista, presos políticos, hidroeléctrica, Ralco, etcétera. Tenemos hartos problemas ahí y para esto, bueno, con este motivo, se está organizando el coloquio mapuche que se llama Bicentenario. Estado chileno 200 años, balance del colonialismo en el pueblo mapuche. Nada más y nada menos. Dale, te toca hablar a ti. Oye, y esto es súper importante porque el 9 de agosto fue el Día Internacional de los Pueblos Indígenas en Chile y recordemos que los mapuches están en una huelga de hambre hace más de 20 días pidiendo por sus derechos. Yo no tuve idea de ese Día Internacional. ¿Sí? Increíble, no sale ningún. Y hoy, el día jueves, ¿a cuánto estuvimos el jueves? El jueves, no sé, 12. 12. El jueves 12 se cumplió un año de la muerte de Jaime Mendoza Collío. Ah. Así que este coloquio es sumamente relevante. Sí, muy pertinente. Bueno, y esto se va a realizar. ¿Dónde? En la facultad. Ah, pero déjame primero decirte quiénes son los invitados. Ah, pero. Mira, va a estar José Ancán, quien es historiador del arte. y él va a hablar sobre la identidad mapuche en el Bicentenario chileno. Oye, igual ese título ya es bien sugerente. Va a estar Sergio Caniuqueo, profesor historiador, y él dice que no va a hablar del Bicentenario. Ya, su tema es no hablar de Bicentenario, acercándonos a los 100 años de movimiento mapuche. María Lincopi va a hablar de territorio Yeuyeuche, la represión y el Estado en 200 años, una mirada desde Hualmapu. Y a ver, dale, si tú me ayudas ahí. Enrique Antileo, dirigente de la organización Meliwincha Mapu Colonialismo, que va a hablar del colonialismo, migración y diáspora mapuche. Bueno, va a moderar todo esto Felipe Curvil, que él es historiador y profesor. ¿Y esto se realizará cuándo? ¿Cuándo? Esto es el jueves 19, o sea, estamos hoy día... ¿14? Sí, a 14. Sábado 14. Te perdí la fecha. ¿Cómo pasa el tiempo? Tan rápido, ni se ni cuenta. Y el jueves, este jueves, para que todos vayan, a las 18:30 horas, tenemos este coloquio que se va a realizar, ¿dónde? ¿Dónde? En la Facultad de Derecho de la Chile, como siempre la Universidad de Chile, comprometida con las demandas sociales y con todos los actores de la sociedad. Que queda en calle Pío Nono 1, Santiago, cerca del Metro Baquedano. A una cuadra. No se confundan con la Universidad de San Sebastián ni la Andrés Bello, que están un poco cerca. Pero son drásticamente diferentes. Sí, nos referimos a la arquitectura solamente. Sí, sí. No. Una... Y tenemos a Raquelita, hay que decirlo. Tenemos lo nuestro también. Claro, obvio. De todo hay en la Universidad de Chile. Organiza y convoca entonces Organización Mapuche Meliwincha Mapu y colabora Askitungwe. No, ¿cómo es? Askitungwe. Pucha, esto pasa por estar en un sistema educativo donde no nos enseñan nada de lo de nuestro idioma ancestral. Que no sé pronunciar estas cosas. Bueno, y para terminar así como la última papita, vamos a tener... no sé si hay escuchado hablar de los pasacalles. Sí, mucho. ¿Sí? Me gusta ir a los pasacalles, de hecho. Sí. Yo no cacho mucho los pasacalles. En Barrio Brasil, el barrio Yungay, siempre se hacen pasacalles que van coloreando las calles y bailando. Es muy entretenido. Hay harto grandes ponentes en los pasacalles, la última, de la fiesta popular, los chinchín. Los chinchín tirapié, entre otros, que se han ido sumando. Bueno, hay un grupo que se llama La Patriótico Interesante e Invitados. Y ellos están organizando... este pasacalle, en realidad son como funciones en la calle de teatro, danza, hartas cosas, que se llama La Larga Noche de los 500 años, aludiendo también a la reivindicación mapuche y a su historia dentro de esto, de este tanto tiempo de colonialismo colonial en ese lugar, en realidad todo Chile, en la Araucanía, mucho más evidente, pero en realidad recordemos que la situación que viven los mapuches la vieron hace harto tiempo más muchos otros pueblos originarios. 50 personas a la calle y van a hacer solamente 4 funciones. Hoy sábado, ya fue, así que ya no van a poder ir, pero mañana domingo. Y el sábado 21 y el domingo 22 de agosto. O sea, este fin de semana y el otro a las 5 de la tarde en el Parque Almagro. ¿Dónde está el Parque Almagro? En San Diego con Santa Isabel. Yo no conozco esos lugares. Ah, ¿no? No. Pero sí son tan conocidos. Me tinca que tú los conoces más que yo. Más o menos. Conozco otros más. El Ron de 500. Me contaba a mí, yo no. No, yo no soy de eso. Me imagino. Oye, ¿cuánto cuesta? ¿Tú sabes cuánto cuesta este panorama? No tengo ni la menor idea. A ver, achúntale, más o menos. Porque aquí... 1.500. ¿1.500? Sí, todos los panoramas están arriba de 15 lucas últimamente. O sea, uy, no me da nada. Este panorama es a la gorra. No. O sea, que finalmente el pasacalle con a la gorrita tú le tirás lo que estime conveniente. Claro, como una forma de democratizar el acceso a la cultura en realidad de dar a conocer esta demanda. Así que con este panorama bien cercano a nuestros pueblos originarios y a las demandas que estamos viviendo en el sur, acá en Santiago también, con la pena de Arauco en nuestros corazones nos despedimos. Le agradezco a la chica de nuestros sueños por haber estado acá comentando con nosotros. Muchas gracias por invitarme, José Reyes. Tú siempre estás invitada, porque está en nuestros sueños, en realidad. Bueno, ustedes la van a ver en un rato más cuando se queden dormidos. Yo sé que nuestros auditores se quedan dormidos muy temprano. No quiero saber esos detalles. Ya, pues. Entonces nos estamos despidiendo. Gracias a toda la gente. Saludos a mi mamá. Chao. Un, dos, tres y... Respirando. Bueno, ahí estaba entonces Panoramas a la Carta de esta semana, muy cercano a nuestro querido pueblo mapuche, que en este minuto también lo veíamos en el comentario internacional de Male, no está pasando por buenos momentos. Tenemos a 32 compañeros en huelga de hambre esta semana. Jorge, me decías que sí, querías dar una palabra de apoyo. Yo quiero solidarizar como colegio de profesores. Estamos muy preocupados por la suerte de estos compañeros que ya llevan 32 días en huelga de hambre. Sabemos lo que eso significa, 32 días donde están exponiendo su vida y la insensibilidad que se tiene de parte de este gobierno y de gran parte también, por qué no decirlo, de la sociedad. Nosotros queremos entregar como regional metropolitano, como colegio de profesores, nuestra mayor solidaridad con el pueblo mapuche. Y también decir que solidarizamos con los mineros que están enterrados allá en las minas, ¿no es cierto? Porque eso es simplemente reflejo de una sociedad en que los medios de producción están en manos privadas. Por lo tanto, tenemos nosotros que hacer fuertemente presión para terminar con esas injusticias que se están produciendo hoy día en Chile. Obviamente que sí, Jorge. Y muchas gracias también por las palabras de apoyo para nuestro pueblo. Libre Gratis también está solidarizando permanentemente con ellos. Bueno, damos un poquito un resumen. Cambiamos el formato, lo contábamos al principio de nuestro programa. Estábamos con un invitado permanente en el estudio. Él era en este minuto Jorge Avedrapo, presidente del Colegio Metropolitano de Periodistas, en el programa de la Franja FET, o sea, de profesores de periodistas. Ya me estoy volviendo loca. Los profesores también somos un poco periodistas, sí, porque andamos, sí, buscando la información, investigamos, así que... Claro, así que... Hay relación. Nos vamos con una última sección muy rápida, esto tiene que ser... Bueno, ping-pong se llama. Nosotros le vamos a dar un nombre. Disparos libre y gratis. Disparos libre y gratis. Usted puede dispararle libre y gratuitamente a quien quiera y al concepto que quiera. Entonces, si yo le digo Joaquín Lavín, ¿qué se le viene a la mente? A ver, se me viene demagogia y pirotecnia. LG. Fraude a los estudiantes y a la sociedad. José Joaquín Brunner. Intelectual de la burguesía. Revolución pingüina. Que se vuelva a repetir, pero con resultados efectivos para el cambio de la educación. Concertación. Engaño a la sociedad durante muchos años. Bonos AE. Robo que se ha hecho al colegio de profesores y a los profesores. Y bueno, entonces con este disparo libre y gratis por parte de Jorge Avedrapo, presidente del Colegio Metropolitano de Profesores, nos despedimos entonces de este nuevo capítulo aquí en la 102.5 Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Nos volvemos a encontrar entonces el próximo sábado a las 19 horas en la misma frecuencia de siempre, Radio Universidad de Chile. Esto fue Libre y Gratis. Muchas gracias. Gracias a usted por su participación. 1, 2, 3 y...